es terrible y pensaba todo lo que tiene que ver también en esto, en una persecución que es histórica para el pueblo mapuche, ¿no? Que se acentúa en este gobierno, pero que hace mucho tiempo que se viene resistiendo. Sí, la verdad que cuando nos acusan igual a nosotros que somos, no sé, que tenemos armas. Uh-huh. Nosotros cuando, no es la primera recuperación, son muchas recuperaciones que han visto, y bueno, con distintas formas de manifestarse los namuenes, y en todos lados ha sido esto de la persecución. Cuando nosotros vamos, bueno, lo tratan a nosotros delincuentes, de que somos, que quemamos esto, que quemamos aquella, que salimos a pelear. Nosotros solamente queremos vivir con, si el Estado, digamos, como es el Estado argentino, uh-huh, comprendiera nuestro reclamo, yo creo que no habría tanta persecución contra nosotros, gente presa, y digamos que no dos Estados chileno, como se dice, vamos a dejarlo así, como chileno y como sí, argentino, en los dos países son, y los dos países, los dos presidentes, se pusieron de acuerdo, digamos, en este, porque allá, bueno, también el Estado chileno sigue maltratando a nuestra gente, y allá es peor porque no respetan a los menores, a las autoridades que son nuestros machis. Hay un machi que se está muriendo en la cárcel, uh-huh, porque no lo dejan ir a su rehue. Uh-huh. Y bueno, acá también está el loco Facundo Guala, que también le siguen teniendo vuelta y siguen acusándolo. Y también que nosotros no somos de lo de la RAN. Yo no sé si hay algunos lamones, cada uno se manifiesta como ellos, como uno, la necesidad de uno. Como yo salgo y grito a la calle, ya me conocen que soy yo. Somos, cada uno tiene su comunidad y se merece a su comunidad, y como uno quiera manifestarse en su comunidad. Entonces, igual nosotros, yo como Lamuén, respeto a Tommy Lamuén y respeto también su manera de manifestarse. Si a nosotros no nos dejan lugar de hablar, de dialogar, siempre lo tratan de violento. Ayer, por ejemplo, que estuvimos ahí en la de parque, cuando entramos dijimos que no queríamos que nos ataquen, porque bueno, enseguida entraron muchísimos efectivos por la puerta de atrás, uh-huh, y nosotros dijimos que íbamos a hablar con el intendente para poder tener un diálogo, y más que todo pidiéndole que se retire la denuncia que había salido hace como una semana, que nosotros estamos ocupando el Hotel Mascardi, cosa sí, que no es así. Uh-huh. Y seguro que, como él decía, no, parece que robaron, bueno, no sé, tampoco, capaz que fue gente que necesitaba, nosotros se ha escuchado que ha llegado auto, que llega gente. Nosotros, bueno, una vez sí llamamos la atención a él porque pensamos que era efectivo que van entrando, porque tampoco le podemos estar cuidando el hotel a Mascardi, claro, como le dijimos, nosotros no estamos para cuidar su hotel. Estamos atentos porque sabemos que siempre está llegándose la Policía Federal, la Policía Común, han ido a instalarse ahí a la entrada de la tranquera, siempre han ido a provocarnos, porque tratan de provocarlo seguramente para decir, no, nos provocaron y por eso lo matamos. Uh-huh.